En la oración más conocida que Jesús enseñó a sus discípulos, Jesucristo les da a ellos un modelo o una guía para que aprendan a orar. Esa guía consta de tres pasos: dar, pedir y dar. El primer paso, el de dar, consiste en dar reconocimiento a Dios por quien Él es y por las cosas que le gustan y que Él hace por nosotros. Y cuando le damos a Dios nuestro reconocimiento antes de pedirle, identificamos claramente con quién estamos hablando, ya sea con el Padre, con el Hijo o con el Espíritu Santo. Hoy vamos a enfocarnos en el segundo elemento, que es el de pedir. En Mateo 6, 10 al 13, se nos dice lo que Jesús les enseñó a los discípulos que deberían de pedir. En esos versículos leemos: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En estos versículos, Jesucristo nos enseña a pedir, le enseña a sus discípulos a tener confianza en pedirle a Dios dos tipos de cosas. Primero, Jesús les enseña que deben de pedirle a Dios por lo que Dios quiere. Y en segundo lugar, deben pedirle a Dios por lo que nosotros necesitamos, o debemos pedirle a Dios por aquellas cosas que nosotros necesitamos. Es decir, primero Jesús les enseñó a pedirle a Dios por su reino y por su voluntad, y después a pedir por nuestras necesidades. ¿Y por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué Jesús primero, en lugar de pedir por las necesidades nuestras, nos enseña a pedir por aquello que Dios quiere? Bueno, Él mismo nos lo dice ahí en el versículo 8. Él dijo que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes que se las pidamos. Es más importante concentrarnos en lo que Dios quiere que en lo que nosotros queremos o necesitamos. En Mateo 6, 32 y 33, Jesús dijo que los paganos se preocupan por todas las cosas que necesitan, pero nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Cuando nosotros nos enfocamos en el reino de Dios primeramente y en su voluntad, estamos reconociendo que Dios es más importante que nosotros. Nosotros existimos para complacerlo a Él. No, Él existe para complacernos a nosotros. Cuando solo nos preocupamos por nuestros deseos, demostramos que delante de nuestros propios ojos somos más importantes que Dios mismo y que Él solamente existe para complacernos. Así que, en estas tres partes de la oración que Jesús enseña a los discípulos, que son dar, pedir y dar, cuando hablamos de pedir, pues sí, Jesús nos enseña a enfocarnos primeramente en pedir por aquello que a Dios le agrada y después por lo que nosotros necesitamos. Ahora, vamos a volver a escuchar que cuando Jesús empieza a pedir, Él dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa pedir venga tu reino? Cuando Jesús dijo venga tu reino, Él estaba pidiendo que el gobierno de Dios prevaleciera entre los hombres. En otras palabras, Jesús está pidiendo que el evangelio sea predicado, que los pecadores se conviertan, se arrepientan, que se manifieste la autoridad de Dios en nuestras vidas, que su poder, que su justicia, que su paz, que su gozo se dejen ver con vidas santas en aquellos que somos sus discípulos, que se deje sentir su poder por medio de milagros, de sanidades, de liberación de las cadenas del enemigo. Y en última instancia, pedir que venga su reino es pedir que Jesucristo regrese, que regrese pronto. Vamos a leer algunos versículos que lo explican. Venga tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, en Mateo 4, 17, hablando de Jesús, se nos dice que desde entonces comenzó Él a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Cuando Jesús dijo que el reino de los cielos se había acercado a los hombres, hay dos cosas que observamos. Número uno, Él comenzó a predicar el evangelio. Número dos, demandaba a la gente que se arrepintieran. Cuando el reino de Dios viene, se empieza a anunciar el evangelio. La manifestación del reino de Dios se observa cuando los pecadores se arrepienten y se convierten a Dios creyendo en el evangelio. En primera de Tesalonicenses 2:12, Pablo les dice a los cristianos: los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Entrar a la esfera del reino de Dios y participar de su gloria implica que los cristianos vamos a vivir una vida digna delante de los ojos de Dios. Cuando los cristianos viven rectamente ante Dios y ante los hombres, entonces ese es un ejemplo visible de que el reino de Dios se está manifestando. En 1 Corintios 4:20, Pablo decía que el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y lo podemos ver ejemplificado cuando Jesús andaba en la tierra predicando. En Mateo 4:23 se dice que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Cuando Jesús anunciaba las buenas nuevas del reino, los enfermos se curaban, las enfermedades y las dolencias eran sanadas. Y en Mateo 12:28 se nos dice que Jesús explica: si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando los demonios son expulsados de las personas, esa es otra manifestación visible de que el reino de Dios se deja sentir con su poder. Así que el reino de Dios, pedir que venga tu reino, también es pedir que el poder de Dios se manifieste cuando oremos por los enfermos para que sanen y cuando los demonios se manifiestan y son echados fuera en el nombre de Jesús. En Romanos 14:17, Pablo escribe: porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El reino de Dios también se ve cuando aumenta la justicia, cuando aumenta la paz y la alegría en la vida de los cristianos. Pero sobre todas las cosas, el reino de Dios va a venir cuando Jesucristo, nuestro Rey de Reyes, venga de nuevo a la tierra y imponga plenamente el reino de Dios. Así que cuando nosotros oramos al Padre y le decimos: venga tu reino, lo que le estamos diciendo, Señor, es: Señor, que tu evangelio sea predicado, que la gente lo crea arrepintiéndose de sus pecados, comenzando a vivir vidas dignas de ti, Señor. Que se deje sentir tu poder, sanando las enfermedades, echando fuera los demonios. Que se deje ver, Señor, tu reino por medio de una creciente justicia, una paz, es decir, el shalom de Dios, un bienestar completo en la vida de tus hijos, gozo en la vida de los cristianos a pesar de las pruebas y por una pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es pedir: venga tu reino. Ahora, ¿qué significa venga tu reino, sea hecha tu voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Las Escrituras nos enseñan que la voluntad de Dios es que toda la gente se salve, que los cristianos sean santos, es decir, que se aparten del mal para servir a Dios, que sean agradecidos, que piensen con una mente renovada, que piensen bíblicamente y que hagan el bien aun cuando sean tratados de mala manera. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan de estas cosas. En 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, Pablo escribe: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Lo que Dios quiere, su voluntad, pues, es que todos los hombres sean salvos, que nadie se pierda, que todos se arrepientan. Dios quiere que los perdidos se salven. Y que cuando se salven, cuando lleguen a ser sus hijos, que se conviertan en cristianos, dejen el pecado y vivan vidas santas, apartándose del mal y sirviendo a Dios. En 1 Tesalonicenses 4:3 nos dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de inmoralidad sexual. La voluntad de Dios es que sus hijos sean santos, que se aparten del mal y se acerquen para servir a Dios. Y en 1 Tesalonicenses también, capítulo 5, versículo 18, Pablo escribe: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad de Dios también es que los cristianos sean agradecidos en toda situación. No significa que Dios espera que demos gracias por lo malo que nos sucede, sino que demos gracias en todo tiempo, a pesar de lo malo que nos sucede. También la voluntad de Dios, según Romanos 12:2, es que los cristianos renovemos nuestra manera de pensar con la palabra de Dios. Dice así Pablo en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios quiere que nosotros como cristianos renovemos nuestra manera de pensar, que dejemos de pensar solo en las cosas temporales y pecaminosas, y que pensamos bíblicamente, que cambiemos nuestra manera de pensar cada vez más conforme a la mente de Dios, poniendo su voluntad, su palabra, su verdad en nuestro corazón y en nuestra mente, y tomando decisiones con base en esa palabra suya. Y también dice Pedro en 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. La voluntad de Dios es que los cristianos hagan el bien aun cuando se les trate de manera mala, cuando se les trate injustamente. La voluntad de Dios, pues, es que todas las personas sean salvas y que sus hijos sean santos, agradecidos, en transformación constante en su manera de pensar, ocupados en hacer el bien. Ok, entonces hagamos un repaso hasta aquí. Jesús nos está enseñando a que pidamos primeramente por lo que Dios quiere. Y Dios quiere que venga su reino y que su voluntad sea hecha. Dios quiere que venga su reino, es decir, Dios quiere que el evangelio sea predicado y que los hombres se arrepientan. Dios también quiere que sus hijos manifiesten vidas santas y que se deje ver el poder suyo con milagros, con sanidades y echando fuera los demonios, con una creciente experiencia de la justicia de Dios en la vida de los cristianos, un gozo renovado aún en las pruebas, y también que se deje ver su paz, su bienestar completo, y que Jesucristo, su Hijo, regrese pronto sobre la tierra. También Dios quiere que pidamos por su voluntad, es decir, que toda la gente se salve. Cuando pedimos para que alguien se convierta y sea salvo, eso es pedir la voluntad de Dios. Cuando pedimos para vivir unas vidas rectas delante de sus ojos, esa es la voluntad de Dios, que vivamos con santidad. Dios quiere también que nosotros hagamos su voluntad con una actitud constante de gratitud, así que pedir, que podamos ver siempre las cosas positivamente, con gratitud, esa es la voluntad de Dios. Que nuestra manera sea cambiada, nuestra manera de pensar sea cambiada, la manera de otros cristianos de pensar sea cambiada a una manera más bíblica, conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que practiquemos el bien cuando se nos trata mal. Eso es pedir, venga tu reino, y pedir, sea hecha tu voluntad. Una vez que hemos pedido por lo que Dios quiere, entonces Jesús nos enseña a pedir también por lo que nosotros necesitamos. Porque Él nos dice en los versículos 11 al 13, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice entonces Jesús que después de enfocarnos en el Padre, podemos enfocarnos en nosotros. Podemos enfocarnos en lo que nosotros necesitamos. Pero antes de explorar lo que Jesús dijo que nosotros necesitamos, debemos aclarar la diferencia que hay entre querer y la diferencia que hay entre necesitar. Es decir, la diferencia que hay entre querer y necesitar. Cuando decimos querer algo, estamos hablando de una preferencia, un gusto, un lujo, algo que no es indispensable para vivir. Sin embargo, necesitar significa algo que es indispensable para la vida. Si yo le preguntara a usted, identifique cuál es la verdadera necesidad y cuáles son gustos. Y entonces yo le listo a usted, refresco, leche, agua, hamburguesa. Bueno, de todas estas cosas, la verdadera y urgente necesidad es el agua. Refresco es una preferencia, leche es una preferencia, hamburguesa pues es alimento, pero no tiene que ser hamburguesa, puede ser cualquier alimento. El agua y el alimento son necesidades. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es necesidad y cuál es gusto? desodorante, perfume, oxígeno, aire acondicionado. Bueno, el oxígeno es lo que necesitamos para vivir. Aire acondicionado es una comodidad. Perfume es una comodidad. Desodorante casi es necesidad, pero de todos modos es una preferencia. Lo que nosotros necesitamos es descanso. Puede ser una hamaca, puede ser un sillón, una cama. Esas son preferencias, pero la necesidad es descanso. Nuestra necesidad es tener un techo donde vivir. Una casa propia o rentar un apartamento. Esas son diferentes formas de hacerlo. Pero hay que distinguir entre lo que necesitamos y lo que queremos. Cuando Jesús le pide al Padre, nos enseña a pedir diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús estaba hablando de nuestras necesidades materiales. Lo que Jesús está pidiendo es por provisión. Observe que Jesús pidió al Padre por el pan nuestro de cada día. De cada día. ¿Por qué no pidió Jesús el pan para todo el año? En Proverbios 30, versículos 8 y 9 dice, aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Jesús nos enseña a pedir por el pan, es decir, por la provisión para el día de hoy, porque así nos mantenemos buscando al Señor cada día. En Mateo 6:34, Jesús dijo, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Ni siquiera sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Debemos enfocarnos a pedir por la provisión para las necesidades del día de hoy. Eso es lo que representa el pan. ¿Cuáles son algunas de las cosas que necesitamos? Bueno, necesitamos el alimento, necesitamos los recursos para pagar donde vivimos, la educación de nuestros hijos, la salud. Esas son las cosas materiales que necesitamos. Podemos pedir por nosotros y por aquellos que amamos por sus necesidades materiales. Es decir, pedir por nuestras necesidades es pedir por provisión. Pero además de eso, Jesús nos enseña que podemos pedir por aquellas cosas que no son necesidades. No hay nada de malo en pedir por algunas cosas que no son indispensables para vivir. Podemos pedir a Dios por un carro, lo cual hace más fácil nuestro trabajar. Podemos pedir por una mejor educación para nuestros hijos y por favores y cosas especiales. Pero eso no debe de ser la prioridad. Nuestra prioridad es pedir por nuestras necesidades. Nuestra libertad es pedir por nuestros gustos. Siempre estaremos contentos con que Dios supla nuestras necesidades. Y cuando nos concede algo más que eso, estaremos muy agradecidos. Porque Dios es generoso al darnos más allá de lo que necesitamos para vivir. Entonces, cuando pedimos por nosotros mismos, lo primero que pedimos es por provisión de nuestras necesidades. Pero en el versículo 12 de Mateo 6, Jesús también dijo, y perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús, además de enseñarnos a pedir por nuestras necesidades, les enseñó a sus discípulos, a pedir perdón a Dios por sus pecados. Ahora, Jesús pone una condición. ¿Cuál es la condición que puso Jesús que es necesario cumplir para que podamos recibir respuesta a esta petición por perdón? Bueno, la condición es que también nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Los pecados que Dios ha perdonado a nuestras vidas son tantos que perdonar a alguien por sus ofensas es poca cosa comparado con todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Ahora, por último, leamos Mateo 6:13, pero como se lee en la Nueva Versión Internacional. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. En este versículo, Jesús nos enseña también a pedir por dos cosas más. En primer lugar, Jesús nos enseña a pedir para no caer en la tentación. Y en segundo lugar, nos enseña a pedir para ser librados del maligno. Es decir, del diablo, del tentador, de Satanás. En una palabra, Jesús está enseñándonos a pedir por protección espiritual. Nos enseña a pedir por provisión, a pedir por perdón y a pedir por protección espiritual. Tanto la tentación como el maligno trabajan juntos para destruir nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Al ponernos tentaciones, el enemigo nos hace caer en pecado y el pecado destruye nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:7 que la fe vale mucho más que el oro. Por eso debemos de cuidar nuestra fe, orando para no caer en tentación y para ser librados del maligno. Jesús les dijo a sus discípulos en la noche en que fue entregado, cuando estaban en Getsemaní, vigilen y oren para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto verdaderamente, pero nuestra naturaleza, nuestra carne es débil. Hablamos de la fe en Dios y en su palabra. Cuando el pecado entra en nuestra vida, nuestra fe es destruida. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la creemos y oramos con base a ella, cuando confiamos en Jesús y oramos al Padre en su nombre, o oramos directamente a Jesucristo, nuestra fe se fortalece. Por eso Jesús dijo en Juan 14:1, creen en Dios, crean también en mí, confíen también en mí. Y en Romanos 10:17 se nos dice que la fe viene por el oír, oír la palabra de Dios. Así que Jesús nos enseña a pedir primeramente por lo que Dios quiere y segundo por lo que nosotros necesitamos. Dios quiere que pidamos para que su reino venga. Dios quiere que pidamos que su voluntad sea hecha. Nosotros necesitamos provisión. Nosotros necesitamos perdón. Nosotros necesitamos protección, espiritualmente hablando y en todo sentido. Y tenemos confianza de pedirle a Dios estas cosas. Jesucristo, entonces, en este segundo paso de la oración, en este segundo paso de la oración guía o modelo que es el Padre Nuestro, nos enseña y nos da la confianza de pedir. Primeramente damos a Dios reconocimiento, le damos alabanzas, le damos acciones de gracias, con una conciencia clara de aquel con quien estamos hablando, sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Y después de darle, entonces le pedimos. Le pedimos primeramente que sea hecha su voluntad, que su reino venga. Y después pedimos por lo que nosotros necesitamos y también por lo que nosotros queremos. Le pedimos por provisión, le pedimos por perdón, le pedimos por protección. El tercer gran paso de la oración guía o modelo que Jesús nos enseñó es dar. El primero es dar, el segundo es pedir y el tercero es dar. Y del dar vamos a hablar en la próxima enseñanza, que va a ser la última de esta serie acerca de la oración. Por ahora vamos a poner en práctica lo que acabamos de aprender. Ahora vamos a orar primero dándole a Dios reconocimiento y después le vamos a pedir que su reino venga, que su voluntad sea hecha y después le vamos a pedir por provisión, por perdón y por protección para nuestras vidas y para la vida de nuestros seres queridos y los que nosotros amamos. Vamos a orar. Acompáñeme en oración para que escuche cómo poner en práctica este modelo que Jesús nos enseña. Oremos. Padre nuestro, tú estás en los cielos y nosotros nos alegramos, nos regocijamos en que tú gobiernas, que tú eres santo, que tu nombre sea santificado más y más, oh Padre. Te damos gracias por la vida de tu Hijo que fue entregada por nosotros y porque también nos has regalado tu Espíritu Santo para vivir dentro de nosotros y para guiarnos a toda verdad y para liberar tu gran poder en nuestras vidas. Ahora, Padre, queremos pedirte que tu reino venga. Queremos pedir que el Evangelio corra, que sea predicado en todo lugar. Y aquí entre nosotros y por medio de nosotros queremos pedirte que los pecadores se arrepientan. Te pedimos por nuestros padres y nuestros hermanos que aún no se arrepienten, que se conviertan a ti por medio de creer en el Evangelio y de creer en tu Santo Hijo Jesucristo. Padre, queremos pedirte que todos nosotros, tus hijos, podamos vivir vidas dignas de ti, Señor. Que podamos, Señor, vivir como es un ejemplo de tu reino, vidas llenas de poder, vidas llenas de justicia, vidas llenas de gozo, vidas llenas de bienestar completo, de tu paz. vidas que están expectantes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor, que tu reino venga. Señor, que se dejen ver tu poder y tu misericordia, sanando a los enfermos cuando oremos por ellos, echando fuera a los demonios, Señor, cuando los expulsemos en el nombre de Jesús. Padre, queremos que tu voluntad sea hecha. Queremos que todos los hombres sean salvos, especialmente los que amamos, nuestros vecinos, nuestros amigos, a los que les damos testimonio del Evangelio. Y también los que están más lejos, aquellos a quienes nuestros amigos y hermanos en la fe misioneros están predicando por todo el mundo. Queremos pedirte, Señor, que nosotros podamos vivir vidas más santas cada día, vidas apartadas del mal, Señor, vidas que reflejan tu santidad, que reflejan al Espíritu que nos has regalado, ese Espíritu Santo. Padre, también queremos pedir que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas en el sentido en que nuestra manera de pensar cada vez sea más bíblica, más semejante a la tuya, que nuestra manera de pensar y de decidir y de actuar refleje tu palabra, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tu voluntad sea hecha en nosotros, fortaleciéndonos tú, Señor, para vivir haciendo el bien, practicando el bien cuando las personas nos entienden mal y nos tratan mal, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Padre, agradándote en todo, pagando bien por mal, siendo agradecidos en toda situación sin importar, Señor, qué es lo que nos acontece, sea bueno o sea malo. Y Padre, ahora queremos pedirte por nuestras necesidades, por la de nuestros hijos, por la de nuestros hermanos en Cristo aquí en la iglesia y por nuestros hermanos en Cristo en todo el mundo. Queremos pedirte que nos proveas para nuestras necesidades, que nos des el alimento que necesitamos hoy, Señor, el dinero para pagar las cosas que debemos. Y Señor, que tú también nos proveas del vestido y del techo que necesita nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, porque lo harás y lo haces. Te pedimos, Señor, que sigas proveyendo de la mejor educación que podamos dar a nuestros hijos, primeramente espiritual y después en todas las áreas de su vida. Te queremos pedir, Señor, que tú sigas proveyendo para los planes que tenemos para agradarte, para predicar el Evangelio, para sostener las necesidades de los gastos, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia. Queremos pedirte que nos sigas dando de la salud que necesitamos para poderte servir, de la paz que necesitamos con nuestros vecinos en nuestra ciudad, para poder vivir quieta y reposadamente anunciando el Evangelio. Padre, provee para las necesidades que tenemos nosotros también, emocionalmente, físicamente, encontrando el amor y la recreación en nuestras esposas y esposos, siendo fieles y encontrando el gozo en nuestros hogares y en la vida quieta y pacífica que vivimos, Señor. Queremos pedirte también, Señor, además de provisión, que perdones nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, Señor, porque tú sabes bien que pecamos constantemente con nuestras malas obras, con nuestras palabras imprudentes y ofensivas y con nuestras actitudes insensibles, faltas de amor, Señor. Perdona nuestros pecados. Nosotros decidimos perdonar a nuestros hermanos, a nuestros parientes, a nuestros conocidos y vecinos, a nuestros compañeros, a nuestros agresores, a nuestros enemigos, los perdonamos, Señor. Y tú perdona nuestras faltas, Señor, también. Te pedimos, además, por protección. Oh, Señor, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de Satanás, de sus trampas, Señor. Líbranos de las seducciones que tiene contra nosotros, tratándonos de destruir. Te pedimos que nos protejas también físicamente de los accidentes que el enemigo orquesta contra nosotros y nuestros hijos y nuestros seres queridos. Protégenos de los ladrones, Señor, de los hombres y mujeres violentos, de los engañadores y de los estafadores. Protege las cosas que tú nos has dado, Señor. Confiamos en tu protección. Líbranos de la tentación, fortalécenos para resistir y vencer al enemigo. Señor, te damos gracias por escucharnos, por responder a nuestras oraciones, por darnos tu paz. En el nombre de Jesús, amén. ¡Wow! Esta ha sido una oración larga, pero llena de verdad de la palabra de Dios. Practique usted mismo estas cosas en su oración a nuestro Padre y usted va a experimentar cómo su corazón se llena de fe y su vida de poder, del poder del Espíritu Santo. La próxima semana aprenderemos el tercer paso de la oración de Jesús en la escuela de oración de Jesús, que es dar. Hemos dicho dar, pedir y dar. Entonces, nos